hombre, yo tengo listos los chorrillos para bolear en este mes de diciembre. Mi novia me dijo que fuera tempranito pa' que le boleara el primero a las 7. Pero eso sí, que tuviera cuidado para que no la fuera a quemar, que se lo boleara pero de lejitos hasta que el chorrillo dejara de chispear. Vótelo pa' allá, que ya está echando chispa. Quita ese chorrillo, no me vayas a quemar. ¿Y cómo hago mi negra si ahí viene mi suegra y me lo ve prendido, me lo hace apagar? Que mami también. Epa, upa. Al poco rato me dijeron mis cuñadas que les boleara mi chorrillo al escondido. Cuando oí que me gritó mi suegra, a las 8 me bolea el mío. Y cuando se llegaron las 8, a todas les boleé y ahí fue la quemazón. Quemé a mi novia, la suegra y las cuñadas, y hasta mi suegro creo que chupó. Bótelo pa' allá, que ya está echando chispas. Quita ese chorrillo, no me vayas a quemar. ¿Y cómo hago mi negra si ahí viene mi suegra y me lo ve prendido, me lo hace apagar? Eso, Joaquín. Echando chispas, quita ese chorrillo, no me vayas a quemar. ¿Y cómo hago mi negra si ahí viene mi suegra y me lo ve prendido, me lo hace apagar? Vótelo pa' allá, que ya está echando chispas, quita ese chorrillo, no me vayas a quemar. ¿Y cómo hago mi negra si ahí viene mi suegra y me lo ve prendido, me lo hace apagar?